Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestros servicios de alabanza y adoración los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en nuestro auditorio ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735, segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y todos los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240, en San Juan de Miraflores. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Y si usted tiene una Biblia, el libro de Proverbios, el capítulo 31, y nos quedamos brevemente allí del 29 al 30. Los versículos vamos a leer. Oremos brevemente. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias que tú eres fiel. Oramos que nos puedas guiar en este tiempo de aprender tu palabra y nos ayudes a poder ser dirigidos y enseñados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 31, 29 al 30 dice: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Al inicio de este servicio les estaba hablando de cuántos ejemplos maravillosos hay sobre mujeres y madres en la Biblia. Realmente hay muy buenos ejemplos en relación a las mujeres en la Biblia. Y qué impresionante es mirar que las mujeres temerosas de Dios son personas que han venido alcanzando no solamente una bendición, sino han logrado cambiar y transformar su generación. Y cuando hablamos de mujeres, qué mejor que tomar una de ellas que se encuentra en el Antiguo Testamento, o alguna de ustedes conoce la historia de una mujer llamada Ana. Y la Biblia nos muestra en 1 Samuel la historia de esta mujer, la cual no podía concebir hijos. Y podemos ir rápidamente para leer el libro de Samuel, es el capítulo 1. Sí, en el versículo 1 en adelante podemos leer y dice: había un hombre en Ramataín de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los hijos de Elí, Ofni y Fines eran sacerdotes del Señor allí. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra provocaba, y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Solo hasta allí. Es muy puntual la situación en la que se encontraba esta mujer, Ana. Ella no solamente no estaba gozando de la posibilidad de poder disfrutar la experiencia de ser madre, sino que además de todo eso, ella sufría el desprecio de parte de la otra esposa de Elcana. En medio de una circunstancia tan difícil como le tocó vivir, esta mujer se llenó de dolor. La Biblia dice que aún amargura brotó en su corazón. Hubo reproche en su corazón. Ella se sintió posiblemente inferior frente a esta circunstancia. Tanto así que ella hasta dejó de comer, dejó de probar alimento y su vida era un completo llanto, sufrimiento. Cuando miramos el contexto de esta mujer, vamos a poder tomar el provecho necesario, porque muchas madres aquí nos ha tocado experimentar distintas situaciones. Y como hombres también nos ha tocado experimentar distintas situaciones. Pero qué gran ejemplo el de esta mujer, Ana, porque aún en medio de esa dificultad, en medio de esa problemática, vamos a ver cómo ella logra dirigir su vida, no desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva como Dios espera que usted y yo podamos aún dirigir nuestra vida en situaciones similares a esta. La Biblia dice que ella estuvo en llanto, ella estuvo aún negándose a comer por la situación, tanto así que además de todo eso, diga además de todo eso, Elcana, su esposo, no estaba actuando bien. Y cuando leo Elcana, me hace sentir que podría pensar que Elcana era medio peruano. Se nos parece mucho a los hombres. Sobre todo voy a hablar del contexto peruano, porque Elcana se acerca donde ella y le dice, Ana, ¿qué está pasando contigo que lo único que te veo es llorar y llorar? ¿Qué está pasando contigo, Ana, que no comes? ¿No? Y de pronto, el mismo Elcana le dice, ¿por qué está triste tu corazón, Ana? Y le empieza a hacer una serie de preguntas y luego le hace una pregunta y le dice, Ana, ¿acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Justo es en esa parte donde yo le digo que se parece a los peruanos. Y sin comentarios, ¿sabes? Porque Ana ni le responde. O sea, Ana también parecía media peruana. Mujer peruana, ¿no? Cuando le dices algo que realmente no es de lo que ella necesitaba, ni lo responde. Entonces, la intervención de Elcana, o sea, por encima de la situación que vivía Ana, tenía un esposo que no estaba actuando de una forma como ella lo necesitaba. O sea, mayor dolor no había. La situación era compleja para Ana. La situación era realmente bastante difícil de enfrentar. La Biblia dice que después de ese diálogo, el versículo 9, pero dice, Ana se levantó después de haber comido. Espero que la pregunta de Elcana no haya hecho que ella se levante. Le dijo, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Ana rápidamente dice que se levantó, comió, bebió y salió de ahí donde estaba. Y se fue en búsqueda del sacerdote Elí. Creo que esa acción la llevó a buscar algo que usted y yo necesitamos. Que en medio de las dificultades, usted y yo necesitamos saber cómo vamos a actuar. Las dificultades que ella tenía, la situación que ella vivía, no era nada agradable. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, las mujeres que no podían concebir, la gente aún podía pensar que había una serie, como señalarlas que había una maldición sobre ellas. Entonces, ella no solamente vivía esa vergüenza cercana que Penina le ofrecía, sino que además de todo eso, su corazón había dolor, había llanto, ella se estaba negando a poder comer alimento o tomar algún tipo de alimento. Pero de pronto, dice la Escritura, que ella se levanta, come, bebe algo y se va hacia donde, dice la Biblia, sale, dice donde estaba el sacerdote Elí, sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Y ella toma la decisión, aunque estaba angustiada, aunque estaba con esa necesidad, la Biblia dice que ella empieza a orar y lloraba amargamente. Muestra toda la naturalidad de lo que había en el corazón de Ana. La Biblia muestra todo lo que había en el corazón de esta mujer. No solamente había insatisfacción, no solamente había dolor. La Biblia dice que ella estaba angustiada, pero ella tomó la decisión de orar. Ella estaba angustiada, pero ella tomó la decisión de buscar a Dios. Ella estaba aún, dice que lloraba amargamente. No lloraba simplemente llorando, sino estaba en amargura. Y esto es lo que quiero animarle en esta mañana, a que celebramos sí el Día de las Madres, celebramos este día importante. Ana es el ejemplo de una mujer que le tocó experimentar una situación difícil, pero en medio de su dificultad, ella buscó ir a la presencia del Señor, sin importar su problema, sin importar su dificultad, ella buscó ir a la presencia de Dios. Hoy hay muchas personas que atraviesan dificultades, problemáticas, pero el último lugar a donde quieren ir es ir a la presencia del Señor a buscar la solución. Y es ahí donde tenemos que hacer correcciones, y no solamente en la vida de las mujeres, sino aún en la vida de nosotros los varones. Muchas veces hay dificultades en nuestras vidas y no estamos dispuestos a ir a la presencia de Dios. Esta mujer estaba siendo despreciada, esta mujer estaba siendo vista mal, pero ella tomó la decisión de ir y de buscar a Dios, presentarse a Dios, aún con su angustia, aún con su amargura, ella tomó la decisión de ir a la presencia de Dios. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido angustiado, cuántas veces usted se ha sentido aún en amargura, pero la gran diferencia es ir a la presencia de Dios. Pastor, pero esa no es la forma apropiada de ir a la presencia de Dios. Por supuesto que no es la forma apropiada, pero es mejor un día en la presencia de Dios que mil fuera de ellos. Porque es ahí donde vamos a sufrir los cambios. Muchas personas a veces dicen, pero si estoy en amargura, pero si estoy aún angustioso o angustiada, ¿cómo tendré que ir a Dios? Es mejor ir hacia Dios, es mejor correr a la presencia de Dios, porque es ahí donde usted y yo hallaremos la respuesta correcta. La Biblia dice que esta mujer, aún en medio de su aflicción, ella fue a buscar a Dios, y mientras ella estaba en esta situación, el versículo 11, ella hizo un voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas en mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a él o al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. En medio de esa angustia, en medio de esa problemática que ella estaba clamando aún amargamente, la Biblia dice que ella decide hacer un voto. Ahora, quiero aclarar ese versículo 11 porque no es un trueque. Eso es un voto. Y hoy en día a veces las personas ahí no han sincronizado bien porque ella no está ofreciendo nada. Ella no está diciendo, Señor, yo te voy a dar esto, ¿no? Pero quiero que tú me des esto. O dame tú esto y yo te doy esto. Ella está haciendo un voto. Entonces, los trueques es intercambiar algo que yo tengo, ¿no? Para que Dios me dé algo. Y Dios no hace trueques. Pero sí ella había hecho un voto de qué, decirle, Señor, si tú me bendices, si tú te acuerdas de mí y logras venir en mi aflicción y darme un hijo, yo te prometo que ese niño lo voy a dar para el servicio tuyo. Le hace un voto a Dios, le hace una promesa a Dios. Ahora, quiero que lo tengamos en claro porque cuando estamos angustiados, cuando estamos en amargura, cuidado de tratar de aplicar un trueque con Dios y decir, Señor, dame tal cosa que te pido y yo te aseguro que te voy a dar esto. A veces hay personas que están tratando de hacer ese tipo de cosas, pero fuera de lo que Dios quiere y fuera de la voluntad de Dios. Entonces es mejor, la Biblia dice en Eclesiastés 7, cuando haces un voto al Señor, procura rápidamente cumplirlo y no ser ligero aún cuando vamos a la presencia de Dios. Eclesiastés está hablando en relación a esto. Ella hace un voto en medio de su angustia, en medio de su aflicción, ella va a la presencia de Dios. La Escritura dice que hace el voto y ahí queda lo que ella dice. Si usted y yo seguimos avanzando en el mismo libro de Samuel, vamos a llegar al siguiente capítulo, que es el capítulo 2, y vamos a encontrar otra oración de Ana. La primera oración que ella tuvo, ella estaba ansiosa. Ella estaba en amargura. La primera oración que ella hace estaba en ansiedad, estaba en amargura. Estaba en una condición bastante como la que usted y yo hemos pasado alguna vez. Pero en esta segunda oración, después que ella se acercó a la presencia de Dios, después que ella fue a la presencia de Dios, algo tuvo que pasar. Y esto siempre animo a las personas que sin importar las circunstancias en las que usted se encuentre, si usted va a la presencia de Dios, algo tiene que suceder. Tiene que haber cambios. Si no hay cambios en su vida, entonces verdaderamente no hemos pasado un tiempo con Dios. Si usted logra mirar el Nuevo Testamento, cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, se efectuaron cambios en su vida. Por ejemplo, Bartimeo tuvo un encuentro con Cristo. Él era ciego de nacimiento. ¿Qué sucedió? Recibió la vista. La hija de Jairo, que estaba muerta, definitivamente tuvo un encuentro con Cristo. Ella estaba muerta y ahora tenía vida. ¿Cierto? Los discípulos tuvieron un encuentro con Cristo, su vida fue transformada por completo. Cada persona que tuvo un encuentro con Cristo, su vida sufrieron cambios radicales. Ahora, hoy en día, ¿cómo es? Yo puedo estar angustiado, yo puedo estar clamando aún en mi angustia y aún amargamente, pero si voy a la presencia de Dios, algo tiene que suceder. Algo va a suceder. Usted no puede salir igual como usted fue a la presencia de Dios. David habló y dijo claramente, delicias a tu diestra, Señor, por siempre y para siempre, en tu presencia. En la presencia de Dios, dijo él, hay plenitud de gozo. hay plenitud de gozo. Usted puede estar amargo, usted puede estar angustiada o angustiado, pero si corremos hacia el lugar correcto, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Amén. Amén. El ejemplo de Ana es trascendente, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. De repente alguna de ustedes se siente como Ana, que tiene una problemática, que hay una necesidad, que de repente estás amarga, de repente has estado llorando, de repente es una situación difícil y encima de todo eso tu esposo actúa como el Cana, ¿no? Te hace las preguntas incorrectas, te dice las cosas incorrectas y dices, ay, siempre diciéndome lo que no quiero escuchar, ¿no? Nosotros muchas veces los hombres decimos, pero por eso lloras, mujer. Es increíble, las amas de casa, cuando a veces algo se les rompe en casa, ellas aman los utensilios en la cocina muchas veces. No sé cuántas mujeres a veces así, se le acaba de romper un vasito de su colección. Y llega a casa y está triste, compungida. ¿Qué pasó? ¿Tú piensas que algo grave ha sucedido, que realmente ha habido una tragedia? Posiblemente tú no estabas y cayó, no sé, una bomba de uranio en tu patio. Entonces vas y dices, mi amor, ¿qué ha sucedido? Estoy triste porque se ha quebrado mi vasito de colección que nos regalaron, mi amor, hace 15 años cuando nos casamos, en la noche de bodas, que los regalos que llegaron. Pero tú dices, pero por eso lloras, mi amor. Te preocupes. No te preocupes, que mañana, mira, los hombres somos así, ¿no? Mañana te compro 10 vasitos de eso. Entonces la mujer se siente como aliviada. Y ese mañana, tristemente, nunca llega. Algunas esposas ya le quieren cambiar el nombre a sus maridos, quieren llamarlo el Cana. Pero el canalla. Pero ¿quién? Entonces, lo que sucede con Ana es parte de una problemática. Es parte de una problemática de lo que sucede hoy en día. Puede que tu problema sea tan parecido al de Ana. Pero hay algo que quiero decirte. Todo cambió cuando ella fue a la presencia de Dios. Todo cambió. Por eso la Biblia dice, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Su lamento fue cambiado en gozo. Su dolor fue transformado porque ella fue al lugar correcto. Porque la dicha de un ser humano no se encuentra simplemente por salir a algún lugar y distraernos del problema, sino en la presencia de Dios si queremos ver cambios. Y Ana lo consiguió. En el capítulo 2, usted va a encontrar que ella empieza a orar. Y ya no dice la Escritura que estaba amargamente. Y si usted lee la oración, no va a encontrar nada de amargura. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mire lo que dice. Mi corazón, ¿qué dice? Se regocija en el Señor. Ya el Cana estaba hecho de lado. En el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Diga en el Señor. Digan las mujeres casadas en el Señor. Entonces, ella había encontrado el centro, el punto de su gozo, que era en el Señor. Y dice la Escritura, mi fortaleza, ¿dónde está? Dice, ¿dónde dice? En el Señor. Mire qué cambio tan rotundo en su oración, qué cambio más extremo, porque en la primera oración ella llegó como triste, compungida, estaba con amargura, pero ahora en su oración era todo completamente diferente. La Biblia dice que ella estaba regocijándose en el Señor, porque su fortaleza era el Señor. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo, dice, ¿dónde? En tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y mire qué tal oración. Esta es una oración de fe. Ya no es una oración de amargura, ya no es una oración de desespero. ¿Qué pasa cuando usted está en un problema y usted decide acudir a la fuente incorrecta? Usted se queda con su amargura y te quedas con tu angustia. Pero si vas a la presencia de Dios, entonces entendemos muchas cosas. Nuestra fortaleza está en Dios y ella empieza a clamar y a decir claramente, mi boca sin temor habla contra mis enemigos. Cuando me regocijo en tu salvación, dice, ¿no? No hay santo como tú, oh Señor. En verdad, no hay otra fuente o otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Si avanzamos el versículo 3, dice, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Versículo 4, el último párrafo, dice claramente, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Avancemos rápidamente, versículo 7, dice, el Señor empobrece y enriquece, humilla también y exalta, pero levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Versículo 10, Él tronará desde los cielos contra ellos, el Señor juzgará los confines de la tierra y a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Es una oración completamente diferente. Yo le hago una pregunta, ¿hay algún tipo de ansiedad en esa oración? ¿Desespero? ¿Amargura? Es que ese es el lugar donde usted y yo debemos ir cuando estamos en amargura y en aflicción, la presencia del Señor, si queremos que en realidad haya cambios en nuestra vida. Ana es el ejemplo de una mujer con una problemática muy difícil, pero lo que vamos a ver a continuación va a ser completamente trascendental. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Ana? Fue la oración. Ir al lugar correcto. Es ir al lugar correcto en medio de esa circunstancia, en medio de esa problemática. Ya le dije, la respuesta para su necesidad no la tenía el Cana, por eso el Cana andaba hablando cosas sin sentido. Eran sin sentido porque a una mujer que anhela tener un hijo, que vaya a su esposo y le dice, mi amorcito, ¿acaso este pechito no vale más de 10 hijos? Dígame que no es una pregunta sin sentido para una mujer que anhela tener hijos. Y es increíble, a veces estoy aconsejando a las parejas jóvenes, normalmente les digo que cuando es una pareja joven y viene el primer hijo, el hombre es expulsado 200 metros a la redonda. Porque para la mujer el centro de todo allí pasa a ser su hijo. Y ya mi padre me lo había prevenido y me había dicho, hijo, cuando nazca tu hijo, procura mudarte a otro cuarto. Y yo decía, ¿por qué mi padre me dirá eso? Pero de ahí entendí, para no sentir el desprecio tan cerca. Porque brota tanto el instinto maternal en las madres que lo que quieren ellas y son llenadas es con sus hijos. Ellas los miran y estos bandidos desde chiquitos miran nomás. Son increíbles, ¿no? Yo miraba a mi hijo y se miraba y su mamá la tenía ahí y estaba ella embelecida por su hijo. Y así son las madres. Miran a los niños y se llenan con la mirada de los niños. Y es una relación tan perfecta, incomparable, inigualable. Aún ni la relación con su cónyuge puede igualarse a esto porque son distintos tipos de relación. Imagínese la problemática que había en esta mujer, pero todo cambió cuando ella fue a la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema que usted está viviendo en ese día? Solo hay un lugar donde puedes experimentar los cambios. Es en la presencia del Señor. De repente tú estás angustiado por cierto problema, por cierta situación que te ha tocado vivir. De repente tú estás angustiada por cierta problemática que te ha tocado experimentar. Solo hay un lugar donde usted puede experimentar los cambios. Solo hay un lugar donde sufrirá los cambios. Es en la presencia del Señor. Pastor, pero estoy en amargura. Vaya a la presencia del Señor. Pastor, hasta me he llenado de reproche. Vaya a la presencia del Señor. No es la forma correcta, pero ahí sufriremos los cambios. No es la actitud correcta, pero solo allí sufriremos los cambios, en la presencia del Señor. Fue así que la vida de esta mujer cambió, fue cambiada por completo. La Biblia muestra en el versículo 19, que del capítulo 2, ya después que ella oró con tanto gozo, dice, y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella y a su debido tiempo, después de haber concebido, ¿qué dice? Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor. Él subió a ofrecer sacrificios. Y Ana le dijo, yo no subiré. Yo no voy a subir, le dijo Elcana, porque yo voy a amamantar a mi hijo. Y hasta que él crezca y deje de lactar, es ahí donde subiré y presentaré mi voto que hice al Señor. Excelente la respuesta de ella. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Cana? Porque ahí continúa. Bueno, mujer, haz como bien te parezca. Bien peruana esa respuesta. Porque esto podría hacernos ver que ese Elcana, como todo hombre, como todo ser humano, la Biblia nos muestra aún Bendito es el hombre que confía en Dios. Porque nuestra seguridad, tu fortaleza, está solamente en Dios. Y lo increíble de esta historia de Ana es que ella llega a cumplir su voto. Llega el momento en que ella tiene que ir a dejar al niño en el templo. Y Elí se sorprende, el sacerdote, y le dice, ¿qué haces aquí? Vengo a entregar a mi hijo, el cual yo prometí, para que lo sirviera todos los días de su vida. Y es increíble porque ese muchachito Samuel se termina convirtiendo en el profeta para el pueblo de Israel, que Dios iba a usar para traer juicio y también para traer, buscar adoración al pueblo por la oración de una mujer. ¿Qué angustias hay en tu vida? ¿Qué problemática puede haber en tu vida, como hombre o como mujer, en esa mañana? Cual sea, solo hay un lugar donde sufriremos los cambios, es en la presencia del Señor. A mí me admira mucho la vida de oración de Ana, porque el inicio de todo cambio es la oración. Es la oración. Mi vida como hijo fue forjado en la oración. Tengo viva la imagen de ver a mi madre cada madrugada orando al pie de la cama. Yo dormí con mi madre hasta los 6 años, más o menos. Yo era bien mamero. El último de 8 hermanos. Ella me ha amado mucho y me ama mucho. Pero una de las cosas que ella pudo transmitirme, aún por las madrugadas, yo despertaba muchas veces con su oración y el llanto en medio de su oración. Y yo despertaba y observaba a mi madre. Yo no entendía todo, pero hay algo que hacía. Yo me acercaba al lado de ella y también me arrodillaba a los pies de mi cama. Un día hablé con ella y ella me dijo, porque como todo niño vi llorar a mi madre y acerqué mis manos para secar su lágrima. Y le dije, mami, ¿por qué lloras? Y ella me dijo, estoy orando al Señor. ¿Pero por qué lloras? No, porque estoy clamando a Dios. Al pasar el tiempo, ella fue forjándome en la oración. Y un día me dijo, tienes que aprender a orar, porque hay cosas en la vida que yo nunca te podré dar. Pero si tú aprendes a orar, hay alguien que te puede proveer todo lo que tú necesites. Y ese es Dios. Yo tendría 6 años más o menos cuando recibí esta palabra. Hoy tengo a puertas de cumplir 40 años y digo, ¿qué tan cierto ha sido esa palabra? Porque Dios es el único que puede proveer en medio de nuestra necesidad. Ana lo comprendió y dijo, porque en ti, oh Dios, está mi fortaleza, porque en ti, oh Dios, está mi gozo. Qué lindo ejemplo que nos deja Ana. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un ejemplo con respecto a la vivencia con sus madres. Esta mañana hablé con ella y decirle, mami, feliz día. Menos mal, estaba un poco ocupadita tomando desayuno. Y le dije, feliz día, mamá. Tengo muchas experiencias, soy el último de 8 hermanos y para ella fue y ha sido muy difícil que yo me tenga que desprender de una forma radical. Y ella me decía, ay, hijo, me decía esta mañana, me es difícil todavía entender que casi siempre estás haciendo cosas para Dios y sé que me vienes a ver y sé que me saludas, pero todavía muchas veces no me acostumbro. Porque en su humanidad como mujer, como madre, siempre hay ese instinto de cercanía. Pero una de las cosas que ella logró decir al final de la conversación es decirme, pero es verdad, porque ella me dedicó a mí cuando yo tenía 3 años de edad. Y me dijo, creo que eso era mucho más fuerte de lo que yo había podido entender o pensar. Han pasado los años, pero algo aprendí igual que en la vida de Ana. Ella me enseñó que todo empieza en la oración. Todo cambio, toda transformación empieza en la oración. ¿Quiere ver cambios en tu vida? Es en la oración. En tu matrimonio es en la oración. Pastor, estoy lleno de amargura. Pastor, estoy lleno de desesperación. Vamos a la presencia de Dios. Hay días que yo me he sentido ansioso también, pero no hay mejor lugar que ir a la presencia de Dios. Usted, de repente, pastor, estoy muy estresado. Vaya a la presencia de Dios. El doctor me ha dicho que me vaya de viaje. Sí, ve primero a la presencia de Dios y luego, si quieres, vete de viaje. Y aún cuando estás de viaje, sigue orando. Te vas a dar cuenta que mejor que el viaje siempre es la oración. ¿Qué angustias hay hoy en tu vida? Necesitamos ir a la presencia de Dios. No solamente porque es el Día de la Madre, estamos hablando de esta mujer, sino porque realmente es muy, muy resaltante lo que Dios obró en la vida de Ana. Una mujer trascendente para la gloria de Dios. Y después de Samuel, ella llegó a tener muchos más hijos. Algunos dicen que fueron 7. De lo que no pudo tener, Dios le dio mucho más. Dios es fiel. ¿Cuál es tu angustia ahora? ¿Cuál es esa situación que te está llenando de amargura? Vamos a la presencia de Dios. Ahí donde está. Ella jamás imaginó que ese niño sería un hombre que Dios usaría para transformar la generación. Ese niño se convirtió en profeta. Ese niño ungió a Saúl. Ese niño ungió a David. Ese niño fue uno de los profetas más grandes también en la historia del Antiguo Testamento. ¿Y sabes cuál es lo bonito? Que todos aquí en este lugar hemos sido engendrados por una madre. Y quizás ni tu madre tampoco lo sabía, al igual que Ana. Pero yo estoy seguro que tú has sido engendrado para mostrar y revelar la gloria y el poder de Dios en esta generación. Y necesitamos cumplirlo. El mejor regalo para mamá es buscando cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ellas lo verán y se gozarán. Ellas lo verán y glorificarán a Dios. Porque dirán, este hijo o esta hija que Dios me ha dado, mi corazón está alegre porque busca glorificar solo el nombre de Dios. Amén. Ahí donde está. Quiero decirle, cual sea su circunstancia, vamos a la presencia de Dios. Cual sea tu dificultad, siempre hay cambios. Delicias a tu diestra, dijo David, por siempre y para siempre, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. ¿Qué le parece si ahí donde está? Inclinamos nuestros rostros y decimos, amado Dios, gracias por este día. Gracias porque aún en medio de mi dificultad y en medio de mi amargura, quizás como Ana, yo vengo delante de ti, Señor. Seguro que podría pasar horas y horas quejándome de todas las cosas malas que me ha tocado vivir, que a veces pienso que son injustas. Y hasta a veces podría pensar que te has olvidado de mí. Pero no es así. Tu palabra dice en el Salmo 40 que aunque esté angustiado, desesperado, tú estás pensando en mí, Señor. Y quiero pedirte que tú me ayudes, Señor, que cada vez que me angustie, cada vez que me llene de amargura, yo corra hacia tu presencia, porque es solo allí donde alcanzaré los cambios, donde encontraré mi fortaleza y mi gozo. Solo en tu presencia, Señor, experimentaré esos cambios radicales que transformarán mi vida por siempre y para siempre. Señor, ayúdame a ser ese hijo tuyo que revele tu gloria y tu poder. Porque fui engendrado por una madre, por una mujer. Fue concebido, Señor, así. Pero quiero dar el mejor regalo para ella y también para mi padre. Que pueda ser un hombre o una mujer que revele tu gloria y tu poder por siempre y para siempre. Tu palabra dice, Señor, que el hijo sabio alegra el corazón de su madre, mas el necio lo entristece, Señor. Ayúdanos a ser hijos sabios en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Si usted está aquí por la primera vez, si usted aún no aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, y usted quiere experimentar el gozo y la fortaleza de Dios, ahí donde está, levante su mano, repite esta oración conmigo y diga, Dios, gracias por la vida, gracias por este día. Hoy escuché que tú puedes obrar en mi vida a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier problema. Tú puedes obrar en mi vida.